¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios. Ay, perdóneme usted, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 4102. Gracias a Dios es viernes y el cuerpo lo sabe. Ya me estoy ahogando yo mismo. Quédese con nosotros. Tenemos un programa sensacional para usted. Al fin y al cabo es viernes aquí en Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo desde Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM, allá en la cabina de operación técnica y musical de este programa, Juan de Dios Rincón. Gracias por acompañarnos a usted en una noche linda. Ya estamos entrando al mes de octubre. Yo considero que el mes de octubre, independientemente de la temporada de huracanes, es uno de los mejores meses de Yucatán, las noches de octubre. Bueno, hasta canción tienen, así es de que a disfrutar ya, pues las temperaturas van a la baja, entrarán los frentes fríos, se acaban los huracanes. De todas formas, hay que mantenerse informado. Por lo pronto, este fin de semana estamos libres de cualquier amenaza huracanesca. Lluvias quizás pronosticadas para por las tardes. Ya saben que en temporada de lluvias, pues eso es casi costumbre. Me acompaña aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios, Laura Alcalá Oliver, con una conversación sensacional para usted. ¿Cómo estás, Laura? Ella es coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que pues hayan tenido una linda semana y que ya tengan sus planes listos para este fin de semana. Y como bien dices, Robert, empieza el mes de octubre, que son las mejores lunas, porque la luna está más cerca, tengo entendido, y que por eso se ve más grande y se ven más bonitas. Así que cuando sea luna llena de este mes, aproveche y haga ahí en la terraza, como dice Robert. Brujería. ¡Qué brujería! Tomarse su vinito y disfrutar la vista de una luna. Claro, esperando que no esté nublado, ¿verdad? Pero pues bueno. Y bueno, Robert, pues el tema de hoy interesante. Vamos a platicar qué significa ser sustentable en los negocios. Hemos hablado de este término muchas veces, muchos programas, desde hace mucho tiempo. Y como que con la pandemia se vino a exacerbar más este término sustentable y de sostenibilidad, ¿no crees? Pues sí, es sustentable. Y fíjate, viendo el diccionario, que se puede sustentar o defender con razones. Eso significa ser sustentable. Claro, o sostenible, ¿no? Sí, que se pueda mantener sin que se caiga, que se pueda continuar con su vida. Entonces, a ver, dime. En el término ecológico, que se pueda mantener un negocio sin ser extractivo. Claro, aquí lo que estamos buscando preservar precisamente es la naturaleza, el entorno, no solamente el negocio. Obviamente un negocio tiene que sostenerse a sí mismo, de lo contrario, pues no sería un negocio. Lo importante es mantener esta sustentabilidad en los alrededores, en la comunidad, pues, en los vaya, trabajadores. En los trabajadores, en el entorno, ¿no? Entonces, que mucho tiempo se estigmatizó como la moda verde, ¿sí? Porque pues decir que eras sustentable o que eras ecológico o responsable ante la ecología y ante el medio ambiente, pues te daba un cierto, pues no tanto un estatus, pero sí llamaba la atención y ponían hasta sus simbolitos, ¿no te acuerdas? Al principio las sí, marcas, ¿cómo no? Ponían su, que esto es este, reciclable, que esto ándale, es ecológico. Entonces la gente pues se movió mucho por eso, por esa parte, y empezó a darle preferencia a adquirir productos que vinieran con este sellito. Es como el light, ¿no? como la comida light. La comida light, o ¿no? dietética, o sin azúcar, o sin grasa, o sin no sé qué. No sé, hace 20 años, 25 años. Pero luego vino el desencanto, porque luego te vas dando cuenta. Que te engañaron, nada más. Que te engañaron, así es, así como las cosas light, que no tienen nada de light, sí, cierto, tal vez no tienen azúcar, pero tienen un veneno. O menos azúcar. Pero ese endulzante es veneno para tu cuerpo. Entonces, sí, vinieron los desencantos. Y bueno, estoy tratando de recordar esa ola de moda verde que salió. Y que hoy en día, pues ya se ha tomado como algo en serio, por supuesto, sobre todo las empresas que se percatan de que su negocio puede ser amenazante para una sociedad, para un medio ambiente, ¿sí? Para el agua, para el ambiente, para todo. Entonces, definitivamente, pues no les interesa destruir lo que está a su alrededor, sino que conservarlo de alguna manera. Obviamente no todas las empresas han entrado a esta manera de pensar ya seriamente y verdaderamente sin la necesidad de sellitos, ¿sí? Simplemente porque ya han decidido que es importante hacerlo, Robert, que eso me parece un avance muy importante, ¿no? ¿No crees? Bueno, yo creo que el que tengamos de moda la sustentabilidad no es más que la crisis climática en la que estamos viviendo. O sea, la sociedad, los países, los políticos ya se dieron cuenta que tenemos que combatir el calor, que tenemos el calentamiento global, porque de lo contrario estamos pues atentando contra la supervivencia humana. O sea, a ese nivel están llegando las cosas. Ya ves todo lo que está pasando ahora. Va a ser récord, yo creo, el número de huracanes, por lo menos en el Atlántico, de esta temporada. Huracanes con nombre. Va a romper récord. Ya estaban pronosticados, creo, 4 huracanes mayores y ya vamos en 7. Afortunadamente no han pegado por acá. Pero eso es efecto del calentamiento global. Lo que está pasando con las erupciones volcánicas allá en la isla de las Canarias, que lleva ya 15 días en erupción este volcán, que hizo erupción el volcán Santa Elena, que hizo erupción el volcán Popocatépetl, digo, lanzó humaredas. Pero esa actividad que refleja el planeta, pues es por el calentamiento global. Y el calentamiento global ha sido generado por la actividad humana, principalmente de las empresas. De ahí el término que la sustentabilidad está siendo ya exigible a muchas empresas para conservar el medio ambiente, para conservar al ser humano. Y eso es algo, pues creo yo, muy, muy importante. ¿Ya viste en esta semana la reunión de la Organización de las Naciones Unidas, precisamente con el cambio climático, y esta niña Thunberg, otra vez que participó en la reunión de jóvenes de las Naciones Unidas, otra vez les puso una tunda a todos los líderes políticos, porque en pocas palabras les dijo, déjense ya de bla, bla, bla, bla, bla. Puro bla, bla y nada de acciones para combatir el cambio climático. Y es esto, es la sustentabilidad. ¿Qué significa ser sustentable en un negocio que estás contribuyendo a reducir el cambio climático? De eso trata el tema de hoy. Y pues tenemos que entender los términos, así como tuvimos que aprendernos las distinciones del coaching, las distinciones de la conversación, tenemos que entender las distinciones de la sustentabilidad, pues para aplicarlas en nuestro negocio. Interesante, Robert, que lo veas desde ese punto de vista. Me parece, pues, como dije al principio, ¿no? Que ya estamos encarnando la sustentabilidad en nuestro quehacer diario. O sea, que seamos más empáticos con la naturaleza, con la vida que nos rodea y que la respetemos un poco más. Yo creo que a fin de cuentas la sustentabilidad de eso trata, porque no solamente es hablar de qué están haciendo las empresas, es hablar de qué estamos haciendo cada uno de nosotros. Es correcto, es correcto. Involucra a todos, ¿no? En fin, y aquí pues obviamente importantísimo, pues que también están haciendo los gobiernos, que ahí pues, bueno. ese es otro canto. Pero bueno, vámonos por lo pronto a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. El cuerpo lo sabe, a disfrutar el fin de semana. Todavía estamos con temperaturas altas, así es de que ya sabe que el asunto tiene que ser crioterapéutico. Y también, ya sabe, seguimos con la ola de contagios, la tercera ola, que aquí en Yucatán ya no sé si es la cuarta o la quinta, pero seguimos con un número alto de contagios. Y fíjense, los últimos días, principalmente en la ciudad de Mérida. Así es de que, pues hay que redoblar esfuerzos, amigos. Si tiene que salir, yo sé que ya todo mundo casi ya, porque ya me vacunaron, ya puedo yo ser libre y salir. No, yo creo que tenemos que redoblar el uso del cubrebocas, la sana distancia, no ir a lugares donde haya mucha gente, evitar las aglomeraciones. Y bueno, todo esto con el fin de poder disfrutar un diciembre ya como Dios manda, pero hay que seguirse cuidando, no bajemos la guardia, no seamos negligentes pensando que como ya me vacunaron, ya soy libre de no usar cubrebocas y es un error garrafal. Porque déjeme decirle, yo conozco gente ya vacunada que les dio COVID, así es de que no los mató, pero les dio la vacuna. Eso es lo que nos protege, que no nos mate el día que nos dé el COVID. Y hay que seguirse protegiendo, por favor. Hay que, si puede, quédese en casa. Si no tiene nada que hacer, siga haciendo home office, siga trabajando desde casa. Que déjenme decirles, pues hemos hablado mucho de esto del home office y creo que más vale que nos entrenemos completamente a trabajar de esta manera, porque llegó para quedarse. Así es de que más vale que y no nos andemos quejando de que pues la angustia de estar encerrado, puros cuentos. Es cuestión de entrenar, de practicar, de establecer rutinas, de establecer compromisos y desarrollar pues esta nueva forma de trabajar, nueva forma de hacer negocios a través de el mundo digital. Hay que aprender a sacarle provecho a la tecnología. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Ya me extendí mucho en la recomendación de inicio del segmento, pero déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire que Yucatán pues ha sido favorecida por grandes inversiones pues que le vienen a dar a la península un lugar preponderante en la entrada y salida de mercancías. Así es de que Línea Peninsular es una empresa pionera aquí en Yucatán en el envío de carga. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699 35 55 19, o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando con usted este tema, pues que lo consideramos vital, importante, sobre todo hablar de por qué, qué significa ser sustentable en los negocios. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues la sustentabilidad pues se ha convertido en uno de los trending topics, como dicen aquí, del momento, y que pues estamos viviendo como número mayor de las organizaciones, como dijimos anteriormente, que cada vez más el sector empresarial se envuelve y forma parte de esta sustentabilidad para hacer los negocios sin impactar negativamente al medio ambiente, la comunidad o la sociedad en sí, en su conjunto. Y pues bueno, es importante saber qué estrategia sustentable va a elegir cada empresa, porque cada quien pues sabrá cuáles son los factores ambientales, económicos o sociales a los que quiere enfocarse o a los que más cercanos está de acuerdo a su actividad, Robert, que eso también es muy importante. Entonces, pues habrán empresas que son muy ecológicas, que realmente no tienen que hacer un esfuerzo para mantener la sustentabilidad en su alrededor, pero lo que sí podrían hacer es apoyar, por ejemplo, asociaciones, albergues de, no sé, de diferentes pues seres vivos, ¿no? Porque pueden ser niños, que pueden ser personas adultas, que también pueden ser pues animalitos, como son los perritos, que hay un problema gravísimo en México de perros callejeros que requieren pues que requieren un albergue, y además de que, por supuesto, lo que requerimos son todos los seres humanos estar educados de cómo conservar una mascota y no quede en la calle, ¿no? Entonces, pues todo esto forma parte de esa sustentabilidad, Robert. Pues sí, cuando uno son quiere estrategias aportar sociales. Así es. De apoyo a la sociedad. Y cada quien se puede enfocar en algo diferente. Claro, pero yo creo que dentro del core business de cada organización, de cada empresa, debe de buscar esos objetivos estratégicos que puede implementar dentro de su funcionamiento como negocio para ser sustentable. Le voy a poner un ejemplo. Amazon. Digo Amazon porque es una de las empresas gigantescas actualmente y que está poniendo énfasis en los procesos de sustentabilidad. Por ejemplo, Amazon está cambiando todas sus camionetas de traslado, de transporte de mercancías, por camionetas inclusive autónomas, de eléctricas. Ya no están contaminando. Amazon, por ejemplo, está incluyendo dentro de los productos que vende aquellos productos que son reciclables, dándoles prioridad a los productos que no lo son. O sea, cada empresa debe de buscar, como decías tú, cuáles son, en dónde puede impactar en tanto en factores ambientales, económicos, sociales. Lo social, pues es lo más cercano que tenemos a la mano, porque es donde podemos apoyar a nuestros propios trabajadores, a nuestras propias, o sea, por ejemplo, evitar que nuestros trabajadores pasen muchas horas en el transporte público es contribuir a la sustentabilidad. Evitar que nuestros trabajadores aprendan a cómo desechar la basura es parte de la sustentabilidad. Saber que dentro de nuestra organización, si mi organización es una distribuidora, ¿qué materiales de empaque estoy usando que sean reciclables, que sean ecodegradables, o cómo se llama, biodegradables, etcétera? O sea, hay tantas áreas y tantas estrategias que las empresas pueden incluir para mantener esta sustentabilidad dentro, pues usted, por eso, como dice Laura, es buscar las estrategias sustentables que son exclusivas para cada organización, cada empresa, creo yo, que puede obtener y encontrar cuáles son esos puntos que lo pueden hacer sustentable. Nosotros, por ejemplo, aquí en Fórmula en los Negocios, pues el transmitir el programa desde nuestro estudio virtual, no sabe usted lo que hemos ahorrado de gasolina. A su vez, no hemos contaminado porque no andamos en la calle. Ese es un ejemplo, creo, bueno para la sustentabilidad. Claro, porque... que la pandemia nos obligó a eso. Bueno, pero nos hizo sustentables, ¿no? Ah, claro, la pandemia sí, fíjate, a unos sí y a otros no tanto, ¿eh? Entonces, pero yo creo que lo importante es tener presente la importancia de la sustentabilidad y buscar la manera de cada uno en su organización llevarlo a cabo, ya sea planteando una idea o planteando una nueva forma de hacer las cosas que provoquen este ahorro o esta menos emisión o menos contaminación. En fin, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes primero de octubre. Así es de que, mire, el 2 de octubre cayó en fin de semana. Así es de que, pues, echó a perder muchas manifestaciones. Ya saben que acostumbran allá en la Ciudad de México. Y bueno, en muchas ciudades también seguir con esta costumbre de manifestaciones. Que pues está bien, pero pues hablando de sustentabilidad, pues ya no tiene ningún sentido hacer estas manifestaciones para protestar algo que pasó hace, pues desde el 68 y cosas de ese tipo, y el 2 de octubre no se olvida. Pues no, lo que debimos haber hecho es haber aplicado la ley y haber metido a la cárcel a aquellos que hicieron el genocidio del 2 de octubre. Pero bueno, cayó en domingo, así es de que el 2 de octubre no se olvida. Pero es dominguito, no, es sábado. 2 de octubre va a ser sábado. Entonces, pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, en esta ocasión? Claro que sí, Robert. Y pues bueno, recordarle a la audiencia la importancia, pues, de no gastarse todo su dinero. Y déjame decirte por qué, Robert. Porque muchas veces cuando tenemos alguna emergencia o alguna situación que no nos esperábamos, pues es bueno siempre tener un respaldo, un ahorro, un guardadito, como le decimos, para darle frente a la situación y sobre todo para no tener que pedir prestado y estar pagando intereses o tener que malvender alguna propiedad para poder salir del problema. Entonces, créanme, el tener un hábito para ahorrar es importantísimo y le puede, pues, sacar de muchos apuros. Entonces, pues yo les invito a que se acerquen a Alcalá Oliver Asesores en Seguros, ya que contamos con varios sistemas a través de las aseguradoras de ahorro. Generalmente son ahorro a largo plazo de 5 o 10 años que usted puede programar, pues, para la adquisición de una casa, para, pues no sé, si le quiere comprar un auto a uno de sus hijos que tal vez hoy tenga 15 y a los 20 quiere regalárselo, pues es una excelente manera de ir ahorrando de manera sistemática con rendimientos, intereses, y que además tenga usted allá para, pues, tocar en un momento dado de una emergencia, pues puede utilizar parte de ese ahorro, luego lo reembolsa y sigue con su plan de ahorro. La verdad, son muy accesibles, es un buen hábito y además te da rendimientos. Así que acérquese a nosotros, Alcalá Olivera Asesores en Seguros. Podemos encontrar el plan ideal de acuerdo a las aportaciones que usted quiera planificar mensualmente y encontrará que es un excelente hábito el poder pues tener siempre un respaldo económico a través de su ahorro y su buena gestión económica. Así que pues puede contactarnos a través de WhatsApp 9991224716 o escríbanos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, sirve que he hecho una platicada con ella. Yo creo que la asesoría de Laura, la cual es gratis, no le va a caer nada mal, pero bueno. Así es. Y bueno, regresamos al tema, este tema de por qué la sustentabilidad o qué significa en los negocios ser sustentable. Fíjense, amigos, más allá de ayudar a frenar los desafíos globales, que de ahí surge estos criterios o de ahí surge esta modalidad de sustentabilidad, la sustentabilidad puede impulsar el éxito empresarial actualmente. Varios inversionistas utilizan métricas medioambientales, sociales y de gobernanza, que, denominadas ASG, que son métricas para analizar el impacto ético y las prácticas de sustentabilidad de una organización. Así es de que, amigo emprendedor, si estás buscando inversionistas para tu proyecto, pues introdúcete en estas métricas ASG, que no son más que las métricas de ambientalistas, sociales y de gobernanza, que ya están establecidas y los inversionistas analizan estos factores, como es la huella de carbono de una empresa. O sea, todo ser humano, toda empresa, toda actividad humana tiene una huella de carbón, que no es más que cuánto producimos de CO2. Ya sea, imagínate un taxi que tenga un coche que no lo afina o que no lo lleva mantenimiento, pues lo que contamina, ¿no? Digo, por poner un ejemplo exagerado si quieren, pero pues hay una huella de carbón implícita en cada actividad humana. El uso del agua. ¿Cómo estás haciendo el uso del agua en tu industria, en tu empresa, en tu propia casa? Que es importante que debas de tener... Mire, aquí en la ciudad de Yucatán, la ciudad de Mérida, tenemos problemas de que no hay cañerías para el desagüe de las aguas residuales. Entonces se tienen que usar fosas sépticas. Y las fosas sépticas, si no están bien hechas, contaminan el agua tremendamente. Entonces, pues esto en cada casa debe usted estar seguro de cómo está usted utilizando el agua residual. Los esfuerzos de desarrollo comunitario, la diversidad del consejo de administración. Esto, Laura, es importantísimo que se tomen en cuenta, porque los inversionistas, eso es lo que ahora están observando para las empresas, ¿no? Imagínate si vas a poder conseguir inversionistas para una empresa como CFE, que está desechando las energías limpias y quiere seguir generando energía eléctrica a través de combustóleos. Los inversionistas, ¿qué van a hacer con esta empresa? Nada. Pues la van a tachar. Las calificadoras, por eso ya han tachado tanto a Pemex como a CFE, pues en un grado bajo de inversión. ¿Por qué? Porque no son empresas que estén aplicando estos criterios de sustentabilidad. Triste, Robert. Sí, sí, lo que está sucediendo en México verdaderamente es así como que un sueño de una mala pesadilla, diría yo, en cuanto a el cuidado del ambiente. O sea, se ha hecho de una manera tan sin importar a la parte del gobierno, pues, ¿qué es más? O sea, ¿qué es necesario para para la ecología, para el mundo, para la naturaleza, para nuestros vecinos, para sus propios habitantes. O sea, le han pasado por alto todo esto y han preferido regresar a lo que siempre ha existido, ¿no? El carbón, los productos de gasolina, etcétera. Y hoy en día estamos viendo todo ese cambio alrededor de México y que pues las energías limpias están en un boom tremendo. Países que ya están con el firme objetivo de no emitir gases gases de efecto invernadero. De efecto invernadero a través de sus energías limpias, que tienen muy marcado el objetivo de ya no tener autos a combustión, sino todos eléctricos, al menos en su país, ¿sí? Y tal parece que pues México va como los cangrejos, ¿no? Para atrás. Bueno, yo no sé cómo caminan los, caminan de lado a lado, ¿no? Bueno, parece que van. Pero no avanzan. Ese es el mensaje. Entonces, sí, sí, para mí es así como que una mala pesadilla que, de la cual espero que pronto podamos despertar y sacudirnos estos malos ratos y poder pues mirar al frente, Robert, qué es lo que necesitamos todos. Yo creo que muchos empresarios en México sí están mirando al frente, pero tienen las manos atadas por el actuar del gobierno. Por las políticas públicas. Tienen las manos atadas. Entonces, eso no ayuda al crecimiento, no ayuda a la sustentabilidad, no ayuda a los habitantes de este país. Entonces, pues bueno, en fin, aquí lo importante es que pues están marcando, están abriendo una brecha los que sí están haciendo y lo están haciendo bien, y nos están mostrando el camino, Robert. Lo único que tenemos que hacer es seguirlos. Es correcto, es correcto. O sea, ya no tenemos nosotros que inventar el hilo negro, sino ya nos están mostrando cómo lograrlo a través de su ejemplo y de que ellos ya lo están logrando. Lo único que tenemos que seguir es esos pasos, eso es todo. Pues sí, la unión, ahí están los países del G7, que están muy empeñados en continuar con estas estrategias. Pero bueno, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes, a disfrutar el fin de semana. Y mire, pues yo voy a seguir insistiendo, tenemos que ganarle la batalla al coronavirus y pues tenemos que seguir usando cubrebocas. Si sale, use hasta doble cubrebocas, mantenga la sana distancia, no permanezca en lugares donde no hay ventilación y hay mucha gente, porque pues ese es el punto, el foco de infección más rápida que puede usted contener, que puede usted tener para adquirir el coronavirus. Así es de que hay que hacer, lavarse las manos, sana distancia, cubrebocas, y si puede, pues quédese en casa a disfrutar el fin de semana, que va a ser un fin de semana despejadón, caluroso, para irse a la playa, pero pues mire, tenemos tanta playa que no tiene que irse a amontonar a un solo lugar. Entonces, pues hay que utilizar toda la playa para no estar amontonados. Pero bueno, regresamos aquí. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Adi Timper, gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años a tu servicio, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que te ofrecemos los mejores aditivos para concreto, las mejores soluciones para la humedad y el salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar con los acabados texturizados de las mejores marcas. Felicitamos a Ditimper porque pues ya inauguró su otra sucursal de autoservicio. Y pues muchas felicidades a Ditimper, festejando con bombo y platillo sus 25 años y creciendo. Y mire, Aditimper creciendo por haber establecido estrategias y protocolos de sustentabilidad, de protección a sus empleados, a sus clientes, a sus socios. Entonces, pues hay que admirar y hay que felicitar a Ditimper. 25 años de experiencia nos respaldan en la venta de nuestros productos y servicios. Por eso hoy estamos más cerca de usted en nuestras sucursales Montecristo, Verona, Periférico, Chuburná, Royal Cauquel, Altabrisa y la nueva que inauguraron esta semana está aquí en Chichi Suárez. Así es de que, pues, visítelos, vaya también a Progreso, a Valladolid, donde también tienen sucursal. Aditimper, una empresa 100% yucateca, construyendo confianza. Aditimper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema de por qué las empresas, qué significa ser sustentable en los negocios. ¿Con qué cerramos, Laura? Y fíjate, Robert, que más allá de ayudar a frenar los desafíos globales que hay con el clima, con estos cambios, la contaminación, los calores extremos y los fríos también extremos, pues la sustentabilidad puede impulsar al éxito una empresa. Claro, claro. Sí, entonces no hay que verlo nada más así como que hay mi deber social y ya, sino que estas nuevas acciones a seguir vienen con el premio del éxito empresarial. Y yo me atrevería a decir simplemente por la manera de establecer estrategias, porque se convierte en un objetivo común entre todos los colaboradores. Es claro, algo que aplauden todos, es algo que buscan todos, es algo en lo que, pues, muy rara vez alguien no va a estar de acuerdo, ¿sí? O sea, nadie te va a decir, ah, no, yo sí quiero contaminar, ¿no? O sea, es muy difícil, ¿sí? Entonces, claro, ese objetivo común fortalece la relación con la empresa, ¿sí? Los consumidores, trabajadores. Los mismos trabajadores, proveedores, etcétera. Cosa diferente a cuando tú trabajas o laboras en una empresa en donde no están haciendo absolutamente nada, ni les interesa hacer nada, pues viene como que junto con pegado con ambientes de discordia, ambiente de malas relaciones. Si nos ponemos a reflexionar más allá, podemos ver estos claros ambientes distintivos entre una empresa que sí está practicando la sustentabilidad y la otra que no. Es correcto, ya son distinguidas, o sea, las distinguimos claramente. Miren, amigos, alinearse con una mentalidad ASG, que así le llaman ahora, que son estas métricas del ambiente, sociedad y de gobernanza en las compañías, ayuda a mejorar la reputación de la empresa. Cumplir con las expectativas del cliente. Hoy, amigos, yo no sé usted, pero nosotros ya verificamos, por ejemplo, ahora que compramos salas y comedores, verificamos cómo fueron hechos, si cumplen con normas de sustentabilidad, si son biodegradables, etcétera. O sea, el consumidor ya estamos ávidos de encontrar que estos principios en las empresas pues son actuados y los llevan a la práctica. Miren, principalmente con los que son partes de la generación millennial y la generación Z, porque ellos son los consumidores más exigentes en este tipo de características de las empresas. Por eso es importante desarrollar estas nuevas oportunidades de crecimiento para la empresa. No nada más es la parte ecológica, es la parte actual, el futuro de crecimiento de las empresas deben de cumplir con estos procesos de sustentabilidad. Si no se las ve usted, va a llegar la competencia que sí cumple con estos parámetros de sustentabilidad y le van a ganar el mercado. Miren, los pequeños cambios pueden ser el punto de partida para obtener grandes resultados. Por ejemplo, la empresa deja la electricidad y el aire acondicionado encendidos durante la noche, incluso cuando no hay empleados. Pues ahí tienes un ejemplo que yo conozco. Muchas empresas, mira, conocemos empresas que en sus oficinas están aplicando ya sistemas, métodos sustentables. Por ejemplo, conocimos las oficinas de Donosusa. Edificios inteligentes. Edificios inteligentes que ya no tienen lámparas porque usan reflectores de sol que iluminan las oficinas. Entonces ya no usan electricidad, bueno, para lo básico. Empresas como Keken, que también en cada una de sus instalaciones están aplicando estas pequeñas cosas de cómo cuidar el agua, por ejemplo, en una granja porcícola, etcétera. Y bueno, por cierto, el lunes va a estar por acá nuestros amigos de Keken hablando de estos parámetros ASG. Pero bueno, y esto, amigos, la invitación es de que en su ámbito, en su empresa, por muy pequeña que sea, puede usted encontrar estos elementos que lo pueden ayudar a llegar a esos ahorros. Por ejemplo, hoy una recomendación es que ya todos deberíamos de instalar paneles solares en nuestros negocios, en nuestras casas, para no seguir utilizando una energía que contamina como la de la CFE. Eso debería de ser inclusive pues una convicción muy apegada. O sea, todos podemos encontrar cuáles son estos elementos, aprender, escuche fórmula en los negocios, aprender qué es esto del ASG, cómo somos sustentables, cuáles son las estrategias que puedo aplicar. Y bueno, la sustentabilidad, la sostenibilidad es un desafío importante hoy por hoy y para todas las empresas y para todos los ejecutivos que no pueden permitirse ya el lujo de abordar solamente como una moda verde. Es algo indispensable para la supervivencia humana. Pero bueno, ¿te gustó el tema, Laura? Sé que un poco complejo, pero hay que ser sustentables. Así es, Robert. Y pues bueno, la invitación es informarse, qué pueden hacer, recordar que cada quien pues hace su propia estrategia de acuerdo a sus actividades y pues lo importante es eso, tener esa iniciativa. Y pues bueno, gracias por escucharnos, tengan un lindo fin de semana. Gracias, Robert, vámonos. Gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Buenas noches.